quinto y sexto puesto, Neuquén Misiones. Después de la fotito del amigo Santu, que la pueden ver en la página de Face de Radio Chomsters. Señor Papelito, ¿qué tiene para decir? Y esta serie va a estar complicada. Son dos buenas provincias, pero mi voto va a estar para Neuquén. ¿Resultado? 2-1. 2-1 Neuquén. Usted, señor San Lorenzo. Y opino parecido a este muchacho de Chaco. Va a ganar Neuquén 3-0. Ah, bien. Ah, bueno. Tenía amigos en Misiones, ¿no? Como en San Juan. No, a ver, en la previa uno cree que Neuquén tiene equipos que se la bancan más que Misiones. En Misiones veo algún nuevo. No sé. Una duda más que una certeza. Sin que se enoje el amigo Santu, para mí gana Neuquén con un resultado de 3-1. ¿Quién hace el primer gol? Para mí lo hace Misiones, por el PL2 de Santu. Para mí lo hace Neuquén. Santu no juega, ¿no? Por las dudas. No, pero los entrena. Ah, suficiente. Para mí lo hace Neuquén.